Alaraca. Alaraca. Feminismo y Lora Ventia. El exceso de feminismo no es perjudicial para la salud. Este programa puede incomodar y producir efectos secundarios como emancipación, empoderamiento y risa. Buenos días, tardes o noches a todas las que nos escuchan. Bienvenidas a la primera editorial de Alaraca Radio Feminista. Lorencita, pláceme oírte nuevamente. Bienvenidas a la radio, escuchas a esta nuestra primera editorial. Hola Lor, yo también siempre muy feliz de escucharte y de sabernos haciendo alaraca en cada esquina de la universo. ¿Tú cómo vas? Por ahora desde la esquina de mi casa, aislada y en cuarentena. ¿Cómo vas tú? También en casa, confinada, pues ya que puedo, me quedo en casa. Qué loco todo esto, pero bueno. Volvemos nosotras alaraqueando, y eso, en las esquinas de nuestra casa y por donde podamos alaraquear, dándole. Bueno, y parece ser que ese es el único tema del que se está hablando en este momento, hace varios días y probablemente en mucho más rato. Pero nosotras tenemos otras noticias, ¿no? Sí. Tenemos novedades y hemos vuelto a la radio en forma de editorial y además estamos cumpliendo un año. Estamos de aniversaria, estamos contentas haciendo alaraca todos los días desde hace un poco más de un año, porque hace un año estamos al aire, pero esto tuvo mucho trabajo antes de planeación, de conspiración, de diálogo, de reuniones, de muchas cosas muy chéveres, mucho trabajo, muchas colaboradoras, muchas redes nuevas, muchas ideas nuevas, aniversaria, celebración y una nueva web, ¿no, Lorencita? Sí, Lor, el primer año. Felicidades, feliz aniversaria. Creo que ha sido un año en el que, precisamente como dices, haber salido al público después de meses de trabajo, nos ha mostrado de verdad qué es Alaraca, cómo se construye Alaraca. Ha sido a través de la interacción en redes sociales con quienes nos escuchan, a través de la participación de las colaboradoras, las que llegan, las que se van, las ideas, las secciones, la música, bueno, como que este año en realidad nos ha permitido construir una Alaraca más madura, que no niega, por supuesto, la transformación constante y este crecimiento que arranca también, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ya con esta primera aniversaria ha crecido el trabajo y ha crecido la participación. Por ejemplo, estrenamos estas editoriales que son, por ahora creemos, cápsulas más cortas y seguidas para que ustedes sepan, nuestras radioescuchas, en qué va Alaraca y qué está pasando con nosotras. Si quieres, cuéntanos qué hay en la nueva web, Lor. Pues qué buen momento para salir con estas cápsulas informativas. Me parece chévere estar contando qué está pasando al interior de Alaraca en cápsulas cortas, y valga el momento para recordar que nuestra nueva web es www.alaracaradio.com. Tenemos, por ejemplo, una nueva sección que se llama Orgásmicas. Vamos a hablar de orgasmos, que también nos dimos cuenta que era importante. Por ejemplo, en Caravana estábamos teniendo una serie de entradas sobre los feminismos face to face, esos espacios de debate urgente pero cara a cara. Ahora se independizó y es una sección aparte. Bueno, pero tampoco se trata de contarles cada cosita nueva, sino invitarlas a que naveguen la página, a que se provoquen de participar, a que opinen, nos cuenten qué les parece. También está el tema de decidir que ahora el fondo de la web es negra. Esto ha sido también un tema de opinión, y de eso podemos estar hablando en alguna otra editorial o en algún otro momento, pero queda ahí en el tintero. Hay una cosa muy, muy, muy bonita y muy chévere que nos llena mucho de orgullo y de alegría en esta nueva web, y es el front. Cuando entramos a la web hay un collage muy pasado, muy lindo, que lo hizo Stephanie, que tiene un proyecto que se llama Híbrido Collage. Ya sabíamos que desde la primera imagen de Alaraca nos suena mucho el collage, es como un arte que nos representa, porque un poco así es Alaraca, ¿no? Somos pedacitas todas juntándonos y formando nuevas cosas, creándonos, mezclándonos. Estamos súper contentas de ese trabajo, de ese collage, de esa página también. A mí me parece que está muy bonita. Sí, definitivamente está muy linda, y creo que es producto del trabajo de las manos que, como las de Stephanie, le apostaron a este nuevo momento de Alaraca. Probablemente nos estén escuchando en una entrada normal, pero también estamos disponibles ahí en ese reproductor que aparece abajo de la página. Hay dos maneras, entonces, especiales de escuchar ahora los contenidos de Alaraca, y es entrada por entrada, navegando la web o simplemente entrando y dándole play al reproductor con la playlist que hemos seleccionado para que cada vez que entren a la página puedan dejarse sorprender. Todo esto, para contarle a nuestra radio escuchas Lore, estaba planeado de una manera súper diferente. Esta aniversaria iba a incluir fiesta y este trasteo nos agarró en plena pandemia, ¿no, Lore? Uy, sí, coronavirus en acción. Coronavirus por el mundo, confinando a la población, números altísimos de muertes en cada país, ingresos a clínicas altísimos, todos los días. Es una situación complicada, compleja. Además que pone en la mesa aspectos de los que normalmente no hablamos, ¿no? Pues, o que no se hablan. ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Cómo enfrentamos los miedos, la soledad? Este otro tema que continúa y se pone un poco más fuerte, que es ese consumo depredador que nos ha metido el capitalismo. El tema de los cuidados. Los cuidados. Eso ha sido también un gran tema. Y yo creo que, como venía diciendo el feminismo hace rato, poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro, sí. Qué curioso que eso sea la anormalidad, ¿no? Porque definitivamente lo que estamos viviendo es una sensación y una situación de anormalidad global, que al mismo tiempo lo que ha dejado en evidencia es todo eso que mencionas, y son esas fallas en el sistema y esa monstruosidad y lo siniestro que es lo que estábamos llevando por normalidad y por cotidianidad. El confinamiento y aquí el aislamiento social, yo creo que nos hace pensar mucho sobre los encuentros y la manera en la que hemos construido y hemos tejido. Yo celebro que aquí en Colombia y en varios países, ¿no?, en Europa también algunos, logramos vernos el 8 de marzo. Logramos tomarnos las calles, logramos despedirnos del encuentro de la mejor manera, que fue y es a través de la juntanza feminista. Esta situación nos ha hecho pensar en todos esos planes que hacemos o que hacíamos a mediano y largo plazo, y que definitivamente se pueden ver truncados de un momento a otro. Nosotras no solamente salimos, cada una desde el lugar del universo en el que está, a movilizarnos el 8 de marzo, sino que cuando todo esto pasó, cuando todo esto estalló, Alaraca estaba en medio de un especial que estaba haciendo por el mes de las mujeres trabajadoras. Lo llamamos Marzo desde la fábrica y alcanzamos a compartir en la página diferentes contenidos que tenían que ver con la movilización del 8 de marzo, sí, pero también con el ejercicio y las mujeres trabajadoras, o bueno, con el ejercicio del trabajo, con los oficios. Y bueno, todo esto un poco hizo que nuestro marzo terminara de una manera bien particular, pero esos contenidos igual están disponibles en Desde la Fábrica, están colgados para que vean también cómo retratamos el 8 de por la universo. Sí, todos esos trabajos, además que está claro que desde la fábrica también recogemos esos trabajos no remunerados, ¿no? Los que tienen mucho que ver con los cuidados, con la economía del cuidado, que también es otro tema por el que hemos pasado por acá a Alaraca, hemos mencionado, del que hablaremos más adelante con más detalle, y cómo estarán llevando las radioescuchas esas labores de cuidado, porque eso es un temazo, y pues el confinamiento no es para todas igual. Además, estaba pensando y he estado pensando en las mujeres que están encerradas con el maltratador o con violadores, mujeres que no pueden salir y que su alivio era cuando estos tipos salían, y ahora, ¿cómo es? Es duro. Hay muchísimos casos de denuncias, se han disparado las líneas que hay en los países, bueno, en los que hay, porque no en todos los países hay líneas de ayuda a denunciar estos abusos y estas violaciones. Se han disparado también números de feminicidios. Hay países que lo están teniendo bastante complicado. Más que países, hay mujeres, muchas mujeres en varios países que está todo muy, muy complicado. Debajo de este audio hay unos datos que estamos dejando de líneas, de redes de mujeres, porque como estamos encerradas un poco, las redes de solidaridad han sido por las mismas redes sociales, por internet. Hay algunas redes barriales que también se están moviendo. Entonces dejamos acá algunos datos de interés para denuncias, redes de apoyo, para que estemos un poco acompañándonos y mirando cómo podemos ayudarnos entre nosotras, como un poco siempre lo hemos tenido que hacer, ¿no, Lorencita? Sí, están esas líneas de acción, hay algunas medidas estatales en ciertas naciones, pero finalmente pues a mí me cuidan mis amigas. y amigas, también puede ser una vecina con la que yo nunca he hablado, ella también me puede ayudar y me va a cuidar, estoy segura, y confío mucho en esa sororidad que tenemos tan adentro sin a veces ni siquiera conocer el término de sororidad, y estamos acompañándonos y ayudándonos. Y además creo yo que encima de todo esto que estoy nombrando, y que la salud y la vida de la población en general está en riesgo por esta nueva pandemia, pues somos las mujeres otra vez las que nuevamente se nos duplica o triplica el riesgo, pues de ser agredidas, violentadas, asesinadas. Y que además ya está demostrado que además somos la primera línea en los cuidados y servicios sanitarios y de salud. No solamente estamos en mayor riesgo, como lo mencionas, al interior de nuestros hogares, sino en las actividades esenciales y fundamentales que tenemos que seguir saliendo a cumplir. Están no solamente las mujeres de los servicios de salud, sino también las vendedoras ambulantes, llamamos acá en Colombia, quienes habitan la calle, también las mujeres que habitan la calle, nuevamente poniéndole el pecho y poniendo, como tú lo mencionabas antes, la vida en el centro. Estas editoriales LOR son también la respuesta a la manera en la que nosotras encontramos era posible adaptarnos a esta nueva situación. Teníamos lista una capítula que va a salir, esperamos, después de esta editorial, pero definitivamente no podíamos lanzarla como si nada estuviera pasando o como si este tema no hubiera transformado o interrumpido las formas en las que estábamos habitando la tierra. Es también un llamado entonces a que nos pensemos formas en las que podamos mantener vivos los vínculos, lo que tú dices, busquemos las maneras de comunicarnos con las vecinas, miremos dónde están nuestras redes afectivas vitales, con quiénes están, no dejemos que este aislamiento físico rompa el tejido social y rompa esas maneras en las que ya veníamos trabajando. Es cuestión de adaptarnos y, como tú dices, estamos poniéndole el pecho. Siempre han sido las redes solidarias y feministas las que nos han cuidado siempre. Este momento es de cambio y es de adaptación. Yo espero que sea temporal, que la vida vuelva a una normalidad menos miserable y menos precaria. Precaria con todas las mujeres y las subalternas de la tierra. Pero mientras tanto, mantenernos juntas y mantenernos protegidas entre nosotras. Sí, Lorencita, y además, así como lo dices tú, esta pandemia nos modificó algunos cómos, algunas maneras, algunas metodologías, pero Alaraca sigue. Seguimos dando Alaraca, seguimos desde nuestras casas y además desde muchas partes de la universa, ¿no? Cada vez hay más voces y más escuchas por todo el planeta. Seguramente cuando salgamos a las calles haremos la fiesta de aniversario, y no solo la haremos en una sola ciudad, sino en varias, al tiempo o en destiempos, pero lo celebraremos y nos abrazaremos. Estas redes, como bien dices, siguen fuertes. Es muy, muy importante continuar comunicándonos, escuchándonos, sintiéndonos un poco como podamos. Yo agradezco mucho este espacio de Alaraca que exista y agradezco mucho esta conversación. Hablar contigo siempre me encanta. Y pues gracias también a las que nos están oyendo y por las cuales existe este espacio y sigue creciendo. De acuerdo, Lor, yo también estoy muy feliz de que nos volvamos a encontrar, de que estemos charlando, de que podamos contarle a todas nuestras radioescuchas en qué va Alaraca Radio, qué se viene, en qué estamos trabajando, cuáles nuevas colaboradoras van a empezar a escuchar por acá. Esto yo creo que era lo que teníamos para decir en esta primera editorial, ¿no? Era una nota al pie casi. Y bueno, pues también me sumo a los agradecimientos que mencionas a todas las que lo hacen posible, no solamente esta editorial, no solamente este momento específico de Alaraca, sino todo este año en el que hemos estado al aire, y les mandamos un abrazo a todas. Estén pendientes de la próxima capítula, que tiene un tema muy relevante para la coyuntura, sí, pero siempre vigente también. Lor, nos seguimos encontrando. Abrazos a todas, muchas, muchas gracias, Lorencita, a ti. Un beso fuerte, agradecimientos también, las queremos mucho. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.